3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Invasores del Espacio. Che, pasen el lugar para todos en este disco. Acá no pedimos documentos, acá no pedimos ningún tipo de carnet, ni ropa formal. Simplemente ganas de tener la mejor de las ondas y pasarlo muy bien. Es lo único. En tu radio, en tu celular, en tu notebook, en el auto, en cualquier lado, donde sea que estés escuchándonos, somos una hora con una selección muy rara de música de los 80, esa que no está tan disponible en las diferentes radios, ¿no? Ni en esa radio de música retro que tanto te gusta, ahí tampoco están estos artistas. Por ejemplo, Débora con Dangerful Love es lo que escuchamos ahora. El amor es peligroso, dice la idea de esta canción. Puede ser, pero lo que es un hecho es que los hits de Ítalo están solo en Invasores del Espacio, porque en otra radio, y difícil, ese es nuestro diferencial hace ya casi 7 años, y para nosotros es un orgullo enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y seré su maestro de ceremonias en esta hora que se propone traerles lo mejor. ¡Bienvenidos! Well, I look at you. queremos contarles que nuestro programa llega a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com que semana a semana hacen que llegue directamente a tus oídos con un nuevo episodio. www.republicahosting.com. Nos preguntan, che, ¿qué es lo que estamos escuchando ahora? Débora, Danger for Love. Estamos en el WhatsApp de siempre, 11 25 36 48 14. Dice acá Marcos de Castelar, hola Santi, ¿cómo te va? Gracias por este tema potente. Es imposible no sentirse el más invencible del universo con estos hits. Gracias. Seguiremos así, dice. Sí, así como, con estos temas, sí, sí. Mucho de la selección de ZIX tendremos hoy. Así que, estimado amigo, agárrate. Lo que viene va a ser fenomenal. Estamos en el 11 25 36 48 14. Ahí todos los mensajes de texto, de audio, abrazos, reclamos, todo eso al mismo teléfono. No, no lo voy a dar mal. 11 25 36 48 14. No, porque es Colas de Paja, es usted, digo, el productor. No, no, no, acá hay gente que nos quiere. Felicitaciones varias y abrazos, aunque sean virtuales. Cruising Gang, Tap Dancing, Booty Up, versión vocal. Qué ganas de escuchar esto a todo lo que da. En San Antonio de Padua, en San Fernando, en Tortuguitas, en todo el mundo. Invasores, con lo mejor del Ítalo Disco. Cruising Gang, Tap Dancing, Woody Up, versión vocal aquí en Invasores del Espacio. Nos dice nuestro WhatsApp, sí, claro, 11 25 36 48 14. Mandan saludos acá Daniel, el tornero de Villa Luz Uriaga. Hola Sandy, ¿cómo te va? Escuchándote en el taller a todo volumen. Gracias por estos hits de los 80. No están en ninguna radio, como decías en la intro. Gracias por eso, dice. Bueno, acá con los muchachos en el taller. Bueno, dice cosas muy lindas y le mandamos a él un abrazo enorme. abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Le mandamos un saludo muy grande a Lucas Matías Pereira, una de las voces institucionales de este programa, junto con Cristóbal Sarmiento de Radio Cordillera. A ellos, abrazo enorme. Es el turno de Digital Ram. Esto es Do It. Hazlo. Acá, en Invasores. ¿Dónde si no? escuchamos a Digital Tram haciendo Don't Do It. No, perdón, Do It, no Don't Do It. Hazlo, no, no hazlo. Ahí está, versión extendida de Do It. ¿De dónde lo saqué, no? ¿Habrá sido un acto fallido? Bueno, lo que no es, es Roger Meno, What My Heart Wanna Say, lo que quiere decir mi corazón. Mirá cómo los temas de alguna manera se van hilando. Versión extendida aquí en Invasores, Roger Meno, lo que quiere mi corazón, lo que quiere decir, What My Heart Wanna Say, aquí en la radio. But I hope we'll come back. Mega Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Llega la música de Jackie Touch. Esto es Watch Out. Mensajes al 11 25 36 48 14. Estamos emitiendo para más de 200 radios gracias a republicahosting.com. Los mejores hits del Ítalo, Ítalo Disco. Ítalo Disco, Santiago. Ítalo Disco, claro que sí. Versiones Max, versiones extendidas que no están en ninguna radio. No, en ese de música electrónica que te gusta, tan cool, menos que menos. Porque el verdadero ataque ochentoso está acá, muchachos. Jackie Touch, la canción Watch Out. Dice, no seas bardero, Santi, no. Chicos, una broma. ¿Qué decirles? Todo bien. Somos pura alegría aquí en Invasores del Espacio. Una hora con los grandes hits de los 80, que son lado B, pero que obviamente te pueden hacer muy, muy feliz. Jackie Touch, Watch Out. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Amamos esta canción de Chip Chip, Everything You Love, Dolce Vita Edit, imposible no bailar con este mega hit del Ítalo, que ya bailamos mil veces, lo escuchamos otras 2000, pero una más siempre, siempre, siempre viene muy bien. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Ahora llega la música de King Kong in the Jungle Girls. Esto es Lies, Full Power DJ Mix. Lies quiere decir mentiras, pero aquí hay muchas verdades, o por lo menos una sola, y es que en esta hora habrá una finísima selección, finísima, de canciones de los 80 que son el lado B, que no se consiguen fácilmente ni se escuchan en diferentes radios. Están acá en perfecto sonido estéreo. Mensajes al 11 25 36 48 14. Gente que está, por ejemplo, en un campamento con una radio chiquita de fondo, a pilas. Octavio, el que es empleado de seguridad, ¿nos mensajeó todavía? Ah, sí, mensajeó, dicen. Perfecto. Le mandamos un beso y un queso, que debe estar con su cafecito y las galletitas ahí donde trabaja con la radio a pilas. Que nos dice, son una compañía para mí y es una responsabilidad muy muy grande ser parte de la vida de Octavio y que los minutos pasen más rápidamente en su trabajo para que después pueda estar tranquilo con familia en su casa, pero que de nuestra parte se haya llevado algunos hits, para nosotros es un montón, y si lo pasó bien, bueno, el trabajo acá ya está hecho. No queremos un Martín Fierro, bueno, sí lo queremos, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos para que gente como Octavio lo pase bomba con estos hits. King Kong y The Jungle Girls, Lies, dedicado a vos, Octavio querido, con tu café y buenos hits y buenos discos ochentísticos para disfrutar aquí en Invasores. este tema dedicado a Octavio, que está en la garita de seguridad y que le dedicamos con muchísimo afecto, es King Kong y the Jungle Girls, Lies, se llama la canción. A él, abrazo gigante con este tema que repica en tus oídos muy fuertemente. Ahora hacemos un cambio, un giro en los acontecimientos para disfrutar ni más ni menos que a Paula Evans con Chiao, versión extendida, versiones Max, aquí en Invasores. A Paula Evans haciendo Chiao, versión hiper extendida, aquí en Invasores. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Nos preguntan si tenemos algo de Synthwave para hoy. No, para hoy justamente no. Quizás para el próximo, porque la última vez pasamos y queremos dejarlo descansar un poquito, pero estamos con ganas de destapar, ¿no? ¿Un Synthwave? No, pero ahí no está en lista. Lo que sí está en lista es New Baccarat. Esto es Fantasy Boy. Me Es New Bacara haciendo Fantasy Boy. Sigue la fiesta, en este caso con Lina haciendo Run to Me, algo así como corre hacia mí, dice Lina, pidiendo abrazos, afecto, todo eso a través de una canción. Estamos repasando algunos clásicos del Ítalo, poniéndonos ya en clima para lo que puede ser tu previa de fin de semana, un día muy agitado en el trabajo o tu compañía antes de ir a dormir o al comenzar el día. Todo depende de qué radio nos esté pasando y a qué hora, gracias a republicahosting.com. Esto es Lena, la canción Run to Me.